Dios, pero si la de alguien. Yeah. Nadie quiso afrontar la idea de que la vida acabe. Para buscar soluciones inventaron mitos y leyendas. Tras siglos de guerra la iglesia ha tomado las riendas de la imaginación de cada uno de nosotros. Devotos de mentiras llevan el miedo a sus rostros mientras viven a costa de otros. Creen en Dios, sí, pero no del todo. Creen en Dios como cuando sonríes en una foto. ¡Falso! Para creer así mejor no creas en nada. Era nada lo que te espera a ti si no crees en el Lemuel y su palabra. Ve atrás y de mi religión, religión basada en la confianza, casada con la naturaleza y con un ciclo que nunca acaba. Sí, fiel a mis principios, una religión inventada. Di que es una bobada, di que es una secta, di lo que te dé la gana. Pero yo sé que aporto mi granito de arena a este planeta. Secta, sí, pero detrás de la demo llega una maqueta. Maqueta que no me quitaréis de la cabeza. Reza si no te sirvió de nada rezar. Si no te crees ni lo que rezas, no te crees ni lo que piensas. Pecas si no te avergüenzas. Mientes, lo peor de todo es que mientes con torpeza. Sientes, sientes rechazo de la gente. No quieres saber nada de ellos y te escondes bajo tu mente. Bajo sueños y fantasías pretendes que todo pase lentamente. Como un niño, si yo no los veo tampoco podrán verme. Sientes, sientes rechazo de la gente. No quieres saber nada de ellos y te escondes bajo tu mente. Bajo sueños y fantasías pretendes que todo pase lentamente. Como un niño, si yo no los veo tampoco podrán verme. La iglesia contra el aborto, si te violan pues te jodes. Verás a violador en su rostro y tu marido el rostro de otro. Por culpa de devotos que te miran como un infiel. Critica a otras religiones aunque el peor de todos sea él. Por no querer que su mujer sea libre sin pudores. La iglesia es creada para manejar la libertad de todos los hombres. Para hacerte creer que Dios lo ve todo, todo. Y como lo ve todo, lo hago pero me escondo. Entre religiones, fascistas, racistas, xenofobia entre las misas, risas, heridas, oídos acostumbrados a las mentiras. Desistas y ya no sabes lo que creer. El emur y Dios son cosas distintas. Su valor principal es el crecer y no cometerle malias. Pecados contra la naturaleza, atentados en bosques, especies que no levantan cabeza. Porque el humano debe de llenar su despensa, matando, asesinando, violando la ley de la supervivencia. Sientes, sientes rechazo de la gente. No quieres saber nada de ellos y te escondes bajo tu mente. Bajo sueños y fantasías pretendes que todo pase lentamente. Como un niño, si yo no los veo tampoco podrán verme. Sientes, sientes rechazo de la gente. No quieres saber nada de ellos y te escondes bajo tu mente. Bajo sueños y fantasías pretendes que todo pase lentamente. Como un niño, si yo no los veo tampoco podrán verme.